conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes. La mayoría de los hombres siempre han buscado lo suyo propio. Es realmente rara la persona que sinceramente se interesa en los demás. Queremos dinero para gastar en nosotros mismos. Queremos que otros nos sirvan a nosotros en vez de ser nosotros los servidores. Buscamos la manera de impresionar a otras personas con nuestra inteligencia o nuestra belleza o nuestra fuerza física o nuestros talentos para que nos honren. Y es precisamente esta actitud egoísta que produce la mayoría de los problemas y conflictos que destruyen la calidad de nuestra vida a nivel personal, local, nacional y hasta internacional. En nuestro estudio en el Evangelio según Juan, en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, en esta oportunidad vamos a encontrar a dos personas que reflejan una actitud totalmente opuesta a este egoísmo que generalmente caracteriza al ser humano. Espero que estos dos hombres nos ayuden por medio de su ejemplo a modificar nuestro modo de ser para que nuestra vida sea más agradable a Dios. Como hemos visto ya en nuestro estudio de Juan, Dios ciertamente no vive solo para sí mismo. La vida humilde y sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, es suficiente prueba para que todos entendamos que Dios está intensamente interesado en nosotros y dispuesto a hacer todo lo posible por ayudarnos a encontrar una vida mejor y la salvación eterna. Si ya tiene su Biblia abierta en Juan capítulo 1, vamos a leer juntos lo que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es, «Maestro», ¿dónde moras? Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro». ¿Se fijó en la actitud de Juan? Él siempre se encontraba señalando más allá de sí mismo. Juan bien sabía que estaba preparando a sus propios discípulos para que siguieran a otro maestro, pero no sintió nada de envidia. Dedicó su vida a la preparación de discípulos para Jesús, no para sí mismo. Su mensaje señaló la obra de otro, no de sí mismo. Su actitud es manifestada en las siguientes palabras expresadas por él mismo un poco más tarde. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, versículo 30. ¡Qué diferente de la actitud de muchos predicadores modernos! Ellos quieren toda la honra para sus obras. Ciertamente no quieren que sus seguidores vayan a seguir a otro. Lo más lamentable es que tengan seguidores en el primer lugar. El propósito de Juan no era tener seguidores, sino hacer de los hombres seguidores de Jesús. Y esta es la comisión que Cristo nos dejó a sus apóstoles y a todos nosotros. A ser discípulos, no de nosotros mismos, sino discípulos, o sea, seguidores de Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Pero lo que tenemos muchas veces en las religiones modernas que se atreven a llevar el nombre de cristianas son seguidores del hermano fulano o el hermano mengano en vez de verdaderos seguidores de Jesús. Y lamentablemente hasta en la iglesia del Señor Jesucristo observamos esta actitud manifestada innegablemente en frases como «Yo me reúno con el hermano fulano». ¿Cómo es esto que se reúne con el hermano fulano? ¿De dónde vino la idea de asistir a la iglesia del hermano mengano? No vino de Dios, sino de los hombres, y es una clara manifestación de sectarismo egoísta que milita contra el propósito de Dios y no está de acuerdo con las enseñanzas y ejemplos de la Biblia, como el ejemplo del propio precursor del Hijo de Dios, Juan el Bautista. Hoy día, muchos predicadores no están interesados en más que hacerse nombre grande, y muchos religiosos están dedicados a sus líderes en vez de estar dedicados a Cristo. Muchos le quieren hablar de su secta. Si todos siguiéramos el ejemplo de Juan el Bautista, estaríamos hablando a la gente de Cristo, el Cordero de Dios, aquel que realmente satisface las necesidades de los hombres, en vez de hablar tanto de este y otro predicador, y esta y otra secta. Jesús y su obra, su iglesia, su autoridad, su poder. Esto debe ser el mensaje. Debemos enfatizar que el reino de los cielos ha venido, no que cierta denominación le está visitando. Debemos alabar a Dios por el Cordero de Dios, no por la visita de cierto predicador. El resultado sería el mismo que se observó en el tiempo de Juan el Bautista. Las personas, con mucho gusto, empezarían a seguir a Jesús y encontrarían la bendición de Dios. El otro individuo en este párrafo del Evangelio según Juan que me impresiona por su falta de egoísmo es Andrés. El Nuevo Testamento no nos revela mucho acerca de Andrés, aunque sabemos que más tarde fue seleccionado como uno de los 12 apóstoles. No escribió ningún libro del Nuevo Testamento, no leemos de ningún discurso de gran importancia, aunque sin duda predicaba la palabra del Señor. Su fama en el mundo religioso no es muy grande, pero en tres ocasiones en el Evangelio según Juan, encontramos a Andrés desempeñando un papel de suma importancia, pero que trae poca fama. Es un papel que todos podríamos desempeñar humildemente, pero que la mayoría rechaza. Después de conocer a Jesús y estar con él un día, el texto dice que Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo». Y le trajo a Jesús. Juan capítulo 1, versículos 41 y 42. Andrés nos presenta el magnífico ejemplo de un discípulo que practicaba la sencilla pero importante obra de presentar a Jesús a otras personas. ¡Qué sencillo! ¡Qué importante! Por lo general, cuando descubrimos algo que tiene gran importancia y que nos emociona, no podemos contenernos. Tenemos que compartirlo con otra persona. Y no nos basta decirlo a una persona, sino a cuantas personas nos den la oportunidad, y en muchos casos a personas que realmente no están interesadas. Pero esto no nos detiene porque estamos tan emocionados con aquello que tenemos que hablar. Esto es exactamente lo que sucedió en el caso de Andrés. «¡Hemos hallado al Mesías!», clamó a su hermano. La palabra Mesías en hebreo es traducida por la palabra Cristo en griego y en castellano significa el ungido. Los judíos bien entendían que el ungido era el rey que por tantos años habían esperado. Era el redentor del pueblo prometido por Dios y anunciado por los profetas de Israel por cientos de años. Por muchas generaciones, la esperanza de todo judío fiel era la venida del Rey, el Cristo de Dios. Y este hombre llamado Andrés había tenido la gran suerte, o mejor dicho, la gran bendición de Dios, de hallar al Mesías. Con razón estaba emocionado, y con todo este entusiasmo, lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y compartir con él esta buena noticia, y le trajo a Jesús. Así fue de sencillo para Andrés. Había encontrado al Salvador y lo menos que podía hacer era llevar a su hermano para que le conociera. Y solo esto fue necesario porque Jesús se encargó de lo demás en la vida de Simón. Andrés no trató de convencer a su hermano que él le podía ayudar ni ofrecerle nada. Sencillamente le llevó a aquel que sería la fuente de bendición para ambos. Nosotros, que somos sencillos discípulos de Jesús hoy día, llevamos este mismo propósito. No pretendemos tener la capacidad de resolver los problemas de su vida. No creemos que nosotros tenemos ningún poder ni ninguna autoridad. No le queremos persuadir a seguirnos a nosotros. No nos creemos más inteligentes ni mejores que los demás. No estamos buscando hacernos gran nombre. Reconocemos que no tenemos gran habilidad como oradores. Estamos muy conscientes que nadie tiene el derecho de imponer sus propias ideas en otra persona ni de condenar a otra persona por haber rechazado sus ideas. Pero sí hemos hallado a uno que satisface todas nuestras necesidades. No le queremos invitar a conocer ninguna secta, ni a seguir ningún credo. Sencillamente queremos llevarle a Jesús. Creemos que en Él hemos encontrado algo que debe interesar a todo mundo. Como realistas, reconocemos que a muchos no les interesa, o al menos no entienden la importancia que tiene para sus vidas. Pero nos sentimos tan emocionados por las maravillas que hemos encontrado en Jesús y en su palabra, que nos cuesta mucho callarnos. No hemos encontrado un tesoro, hemos encontrado el tesoro. Si usted está confundido y desanimado por el gran número de sectas religiosas que observa a su alrededor, si a usted no le parece la forma en que muchos han convertido la religión en fuente de ganancia y mercadería, quiero decirle que el Jesús que se encuentra en el Nuevo Testamento no le llevará a la confusión sectaria, ni aprovechará su devoción y amor para ganancias deshonestas. Él vino a dar la salvación y vida nueva, no por medio de sectas y ventas religiosas, sino por medio de su propia vida que entregó por todos nosotros. Espero que nos dé el privilegio de llevarle a Jesús. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme. Veniste a salvarme.